Buenas noches, Martina. Contame, ¿qué están haciendo en la cuarta? ¿Qué pasó? ¿Hay detenidos? ¿Vos fuiste liberado? Hola, Natalia, buenas noches. Sí, estamos detenidos desde las 6 de la tarde. A mí recién me liberan porque firmé un acta que claramente no era lo que, o sea, estaba escrito, estaba mal escrito porque no decía lo que realmente pasó. Sí. En ningún momento notificaba que yo entré a la cuarta con mi bebé de 4 meses. Bien. Y lo estuvieron ahí durante, bueno, todas esas horas. Sí. Y recién me liberan a mí por el simple hecho de, o sea, ni tan simple hecho, sino por estar con mi bebé. Bien. Y tengo 6 compañeros adentro todavía. Bien, pero ¿cómo fue esto? Contame, ¿cómo es que quedaron detenidas? Comentame la situación. Estábamos en la Plaza del Bicentenario, por primera vez la iba a conocer, yo a la plaza. Sí, sí. Fuimos a tomar mate, nos sentamos al lado de la fuente, los cuales unos mis compañeros metieron los pies porque, bueno, hacía calor, simplemente sí. Los pies, no nos estuvimos bañando como la gente dice que le molesta. Bien. Metimos los pies y llegaron 2 oficiales del operativo de verano. Sí. De muy mala manera, nos dijeron que no podíamos estar ahí, que eso no era una pileta. Uh-huh. Nos empezaron a tomar los datos. Uh-huh. Se los dimos y al ratito cayó una moto con otro policía y un patrullero, uh-huh. obviamente haciendo todo el circo, cayendo todos los policías como si estuviéramos delinquiendo, no sé. Sí. Y bueno, nos dijeron que nos tenían que llevar porque lo que estábamos cometiendo era una contravención. Uh-huh. Así que nos llevaron, nos metieron a los autos. Sí. Obviamente yo me no quise que me llevaran, pero me metieron igual. Me dijeron que en realidad me tenían que llevar con esposas, pero pues como tenía el niño... No me las ponían, digamos. Bien. Así que ahí a las 6 de la tarde, 6:30, llegamos a la cuarta. Bien. Y ahí nos estuvieron esperando, nos revisaron. Sí. Nos averiguaron los antecedentes. Sí. Y armaron una causa, la cual es ficticia, digamos, no es real, porque en el acta dice que nosotros nos negamos a darle los datos y que estábamos cometiendo una contravención. Sí. No fue así, digamos, simplemente metimos los pies en la fuente y si nos decían no lo pueden hacer, nos íbamos, digamos, nada más. Bien, bien. Y nos detuvieron todo, así que, bien. Bueno, acá ¿cuántos estamos fueron los detenidos en total? 8 con el bebé. 8, a ver, pero adultos, fueron 7 hombres sí, y mujeres, ¿no? Sí, 3 mujeres y 4 chicos. ¿Y ustedes de dónde vienen? No, somos de acá, de San Juan, 2 chicos de Córdoba, 2 estudiantes de Córdoba. Vamos a decir compañeros, quería saber si son de... Sí, no, compañeros. Ah, bien, compañeros de estudio. No, ah, no, amigos, sí. Bien, un grupo de chicos que son amigos todos, bien, perfecto. Sí. A ver, ¿y ahora tienen un abogado ustedes o...? Sí, estamos con los abogados tratando de ver si pueden cambiar el acta, porque al no ser real, digamos, no. ¿Y quiénes son los abogados que los patrocinan? Daniel Lucero y bien. Otro abogado que no sé bien el nombre, pero Daniel Lucero, que siempre nos ha acompañado, porque no es la primera vez que la policía nos detiene. Uh-huh. Yo bailo en una murga, de la bien. Cual siempre hemos tenido varios inconvenientes, digamos, con la policía por el simple hecho de estar en el parque tocando el bombo. Bien. Entonces, la única liberada, ahora sos vos, quedan 6 adultos detenidos. Sí, sí. Bien, sí. Bien, perfecto, te agradezco. Bueno, de nada, Natalia. Gracias, chao. Adiós.